aves del cielo. Va buscando la respuesta más preciada. Vagarás con los niños y los perros por las playas vacías y calladas. El molde cayó en la ranura del chiste por obligación. La madre de todo borrego, fortuna, la imaginación. Por mí, lo que yo no haría por fluir como el agua. Un estilo pausado es previsible. Que esa voz te narre lo más obvio. Está nevando en las calles de tu barrio loco. En la iglesia, arroz para los novios. Vivimos y vivimos las cosas de siempre por obligación. Quiero un tiempo mejor. Descansar y reír. Por mí, lo que yo no haría por fluir como el agua. Por mí, lo daría todo por fluir como el agua. Clara. Bajarás de las nubes y las ramas. Vas trayendo la respuesta más preciada. Punto y raya, tropilla, guachipampi. Libertad a la pasión esclavizada. Herencia de un pueblo, cobarde ciudad, almidón. Quiero un tiempo mejor. Descansar y reír. Lo que yo a pleno en los finales.